Bien. En lo personal, me siento muy contento que se considere la comuna de Panguipulli en este tipo de iniciativas por parte de la compañía, ya que siempre estamos buscando la manera de entregar un mejor servicio para las familias de la zona. En esta oportunidad, quiero aprovechar de hacer el llamado a la precaución a los conductores que transiten en esta ruta, ya que estaremos trabajando en el sector durante todo el mes de octubre.